me trae una cantidad de recuerdos este tema de Santana que no sé, ahora mismo tenía los ojos cerrados y estaba viviendo aquel momento hace ya unos pocos de años, ¿eh? Porque es del 78, o sea que calcula. Pero no sé, es como si no hubiera pasado el tiempo, como si todo siguiera igual, como si aún siguiera teniendo pues 12 años que tenía entonces. Y sin embargo luego abres esos ojos y de repente te das cuenta de que el tiempo pasó, pero de que afortunadamente hay muchas cosas que contar, hay muchas cosas que recordar de todo ese tiempo que ha pasado después.